Es Leticia aquí, Pablo Martínez de Aijuna. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, se vienen desafíos, son muchos por delante. Un desafío que tiene que ver con el rol de la comunidad, cómo también se asumen algunos mensajes y algunas medidas. Y hay un desafío sanitario también en puerta, precisamente, con una segunda ola ya instalada. Me interesaría pensar un poquito, bueno, los anuncios que hizo la provincia ayer, el DNU publicado por el Gobierno Nacional, y cómo ese mensaje debería ser asumido también por la comunidad, ¿no? Sí, bueno, me parece que las medidas que se han tomado dan cuenta de la situación en la que estamos, que es una situación sumamente complicada, que es una situación preocupante. Es preocupante por la velocidad en la que se están dando los contagios, es preocupante por la situación regional también, que hace que uno tema que algo de eso pueda pasar en nuestro país. Es preocupante por la circulación de nuevas variantes y es preocupante también porque esa velocidad en la que se están dando los contagios hace que, bueno, lógicamente, como hemos explicado durante toda la pandemia, el sistema de salud no resiste, digamos. Una cosa es que los casos se den en un tiempo prolongado, y otra cosa es que se den todos los casos todos juntos, ¿no? Nosotros tuvimos en la primera ola un epicentro de la pandemia que estaba localizado en el AMBA, y cuando en el AMBA empezaron a descender los casos, empezaron a crecer en el interior de la provincia. Eso no está pasando ahora, está creciendo en todos lados al mismo tiempo. Lógicamente el AMBA tiene más casos porque tiene más población, pero se están dando todos los contagios juntos de una forma muy veloz. Estamos todos los días creciendo en 1000 el número de contagios y eso hace que uno tenga mucha preocupación respecto a lo que puede pasar con el sistema de salud. Las medidas tienen que ver con eso, con intentar disminuir esa velocidad, frenar esa velocidad, sobre todo porque estamos con un plan de vacunación en marcha que viene muy bien y que nos permitiría en un plazo bastante corto tener a la población más vulnerable, a la que tiene más riesgo de morirse si se enferma, vacunada. Y entonces es necesario tratar de hacer un esfuerzo que disminuya la velocidad de los contagios para poder avanzar en ese plan de vacunación y garantizar que la segunda ola entonces nos encuentre, o el pico, ya estamos en esa segunda ola, pero que el pico de esa segunda ola nos encuentre lo antes posible con la mayor cantidad de personas vacunadas. Leticia, la provincia de Buenos Aires adaptó de alguna manera esa lectura o esos criterios epidemiológicos que expresa el DNU, sostiene esa división en fase 3, aquí particularmente, bueno, en la región de AMBA, nuestra relación con algunos municipios como Quilmes, Florencio Varela y Berazategui ya nuevamente han llegado a esa instancia. Pero me ha llamado la atención en la lectura del DNU ese criterio de alto riesgo o riesgo medio, en donde en este AMBA muy unificado con la problemática, particularmente algunos municipios que están en una situación como más compleja. Se ha hablado mucho de la ciudad de La Plata y alrededores, digo, Berisso, Ensenada también en estos últimos días, y también Avellaneda, por ejemplo, que aparece como uno de los municipios de AMBA con alto riesgo en este caso. Sí, bueno, nosotros, siempre decimos que el AMBA, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funciona de una manera muy similar y funciona como un gran conglomerado urbano. Eso no quiere decir que al interior del AMBA no haya diferencias, sobre todo al comienzo, ¿no? Al comienzo de la primera ola y al comienzo de esta segunda ola. En este caso, ahora lo que estamos viendo es que tenemos distritos, sobre todo al sur del conurbano, e incluyendo La Plata, que son los que están más complicados. En la primera ola, la pandemia inició más por la región oeste y por la región norte. Bueno, en esta segunda ola está más complicado el sur de la provincia de Buenos Aires y eso hace que haya algunos distritos en particular que sean los que hoy están concentrando la mayor cantidad de casos. En particular La Plata es el distrito que encabeza prácticamente todos los días la lista de municipio de contagios, digamos, por municipio. Pero es cierto que hay otros municipios también del sur de la provincia, del sur del AMBA, en realidad del sur del conurbano, que son los que están más complicados. Nosotros de todas maneras seguimos con nuestro sistema de fases porque la verdad es que hasta ahora nos ha dado buen resultado, y en ese sentido, en nuestro sistema de fases, el AMBA pasa a fase 3 en conjunto, digamos, uh-huh. Todo el AMBA pasa a fase 3, más allá de que, insisto, ninguna región es homogénea al interior, y por supuesto hay diferencias entre distritos, incluso dentro del AMBA. Y eso también sucede con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si bien forma parte del AMBA, tiene una tasa de contagios muchísimo más alta que los distritos del AMBA de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Puede pasar que en particular algún municipio empiece a tener algún tipo de medidas incluso más focalizada, como se viene planteando también? A ver, nosotros desde el sistema de fases hoy estamos pensando en esta modalidad donde el AMBA se maneja en conjunto, y en ese sentido todo el AMBA está en fase 3. El criterio es más homogéneo, digamos, sí. Exactamente, así como en su momento todo el AMBA salió del asco, del aislamiento, y pasó al distanciamiento en conjunto, del mismo modo ahora todo el AMBA está en fase 3. Eso no quiere decir que si la situación cambia y amerita alguna cuestión más individual o más puntual en algunos distritos, no lo podamos hacer, digamos, será evaluando, pero hoy por hoy la definición es que el AMBA en conjunto esté en fase 3. Uh-huh. Ayer participaste, Leticia, de un encuentro con autoridades del Ministerio, participó el Secretario de Calidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Arnaldo Medina, actores del sector privado. ¿Allí qué pudieron empezar a evaluar de este nuevo marco, digamos? Es otra situación, es otro año y es otro momento de la pandemia, ¿no? Respecto, me refiero a los desafíos sanitarios. Sí, nosotros venimos trabajando, la verdad es que todo el año pasado, y continuamos trabajando muy bien y muy articulado tanto con el sector privado como con el sector de la seguridad social, sobre todo porque entendemos que el sistema de salud justamente tiene que estar integrado, más allá de la cobertura, más allá de los financiadores, y un poco el objetivo de la reunión de ayer tuvo que ver con acordar, digamos, y seguir trabajando articuladamente en el contexto de esta segunda ola. La verdad es que la preocupación que nos manifestaban ayer los representantes de las clínicas, de las prepagas, de las obras sociales, los representantes de los distintos sindicatos, es la preocupación que tenemos nosotros. Todos estamos viendo que la situación está mucho más compleja que en la primera ola. La ocupación de camas en la provincia de Buenos Aires es alta, sobre todo en el AMBA es alta, y eso es tanto en el sector público como en el sector privado, y un poco la idea tenía que ver con profundizar ese trabajo, profundizar esos acuerdos, justamente porque lo que nosotros tenemos que garantizar es que todas las personas que necesitan de la atención médica puedan contar con una cama, puedan contar con el respirador o con lo que sea que necesiten en el contexto de esta segunda ola, más allá de a qué sector pertenece cada uno de los establecimientos de salud. Y en ese sentido, acordar desde la estrategia de derivaciones hasta la estrategia de compra conjunta de insumos, uh-huh, o de cuestiones vinculadas a infraestructura que sean necesarias para hacer frente a esta segunda ola. Pero sobre todo, y en líneas generales, seguir trabajando juntos para poder pasar la pandemia lo mejor posible. De ninguna manera uno puede pensar que si se satura el sector privado, el público se salva, o viceversa. Acá, así como nadie se salva solo, no hay un sector del sistema de salud que se pueda salvar solo de esta segunda ola, y por eso es necesario que trabajemos articuladamente y en conjunto, porque los resultados sanitarios que vamos a tener, y en términos de beneficios para la población, sin duda van a ser mucho mejores si trabajamos de esa manera. Por último, Leticia, durante estos últimos días hemos hablado y bastante, y hemos tenido la palabra de sectores gremiales relacionados con la salud, también de profesionales que laburan en terapia intensiva. En general, todos han coincidido que la región está mucho mejor preparada que en marzo, abril del año pasado en relación a la infraestructura, a los insumos y demás, que era una gran preocupación en el 2020, pero que el personal, de alguna manera, sacando todo lo que se ha sumado a la campaña de vacunación, el personal es el mismo, porque vos no tenés posibilidad de generar un intensivista en un año, concretamente, ¿no? O volumen de personal en ese sentido. Y se habla mucho del cansancio, ¿no? Exacto, ¿Cómo está evaluando el sector privado también esa situación? Que me imagino imagino que debe estar pasando por el mismo lugar. Es exactamente lo mismo que vemos todos los días en los hospitales, ¿no? Lo que está pasando en las clínicas, en el sector privado, es lo mismo que pasa en nuestros hospitales de la provincia. Los trabajadores de la salud son los mismos, pero además son los mismos trabajadores después de un año y pico de mucho trabajo, de una sobredemanda y una sobreexigencia muy grande. Así que, además, digo, me parece que eso es un agravante, o sea, o nos pone en una situación más compleja que la de la primera ola. Así que la situación es delicada en términos también de los trabajadores de la salud. La ventaja o el dato positivo que tenemos es que hoy esos trabajadores de la salud están vacunados y que vemos cómo eso impacta, porque de hecho mientras aumentan los contagios en la población general y los trabajadores de la salud, recordemos que en la primera ola fueron de los primeros en contagiarse y que luego tuvieron un comportamiento que acompañaba el ritmo de los contagios del resto de la población, y lo que estamos viendo hoy es que mientras aumentan los contagios a una velocidad muy alta en la población en general, no está sucediendo esto en los trabajadores de la salud. Los trabajadores de la salud no se están contagiando y mucho menos está viendo cuadros graves, internaciones de trabajadores de la salud. Con lo cual, si bien es cierto que el cansancio es mucho, que la situación es muy compleja y que ese cansancio también interviene o ayuda a que haya una saturación del sistema de salud, hoy los trabajadores de la salud están en muchas mejores condiciones en términos de inmunidad para hacer frente a esta segunda ola y entonces esperamos que, por un lado, que ellos no se enfermen tanto, que no presenten cuadros graves, pero también en la medida en que no se enfermen los trabajadores de la salud va a ser o hay más chances de que podamos sostener cada uno de los servicios. Nos ha pasado en la primera ola que teníamos servicios donde un alto porcentaje de los trabajadores estaban enfermos y entonces era muy difícil seguir sosteniendo ese servicio con tantas personas licenciadas. Hoy con casi el 100% de los trabajadores de la salud vacunados, la situación es distinta. Pero el cansancio es muy grande y eso sin duda también repercute en el trabajo. Uno no puede trabajar bien cuando tiene un cansancio acumulado, trabajando sobre todo en los niveles de estrés en los que se trabajan las terapias intensivas, lo cual hace que la situación sea realmente muy, muy complicada. Uh-huh. Con este ritmo de vacunación, ¿la provincia tiene vacunas para abril, por ejemplo, un poco más? Con el ritmo de vacunación, digamos, en la medida en que sigan llegando dosis, no va a haber ningún problema. Con las dosis que tenemos hoy, nosotros vamos a estar vacunando, hoy tenemos en nuestro poder dosis para vacunar la semana que viene completa. Uh-huh. Estamos en esa situación. Suponemos que para la semana que viene van a llegar nuevas dosis y eso nos va a permitir darle continuidad durante todo abril, sin duda, el plan de vacunación. Leticia, sí, ha sido muy amable, como siempre. Te dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Gracias a ustedes. Un abrazo.